Mapa del abandono. Al cierre de la segunda semana de junio, la cantidad de muertes por COVID-19 alcanzó, según el relevamiento del gobierno porteño, 297 casos, de los cuales 51 ciudadanos eran residentes de barrios populares. Cuatro de ellos tomaron notoriedad pública por tratarse de referentes de organizaciones sociales, en mayor riesgo por desarrollar tareas comunitarias. Los casos de Ramona Medina, Víctor Giracoy, Agustín Navarro y Ramona Collante no son solo una fatalidad de la pandemia, sino parte de la política de ocultamiento, inversiones discrecionales y abandono de los más pobres en la ciudad de Buenos Aires. En postperiodismo buscamos las fuentes primarias para tratar de entender la realidad, pero no las encontramos. El portal de datos abiertos de la ciudad retasea los datasets y no hay informes desglosados con la asignación presupuestaria asignada para los 38 barrios no oficiales registrados que se encuentran hoy más que nunca en emergencia. El portal de la ciudad te dice todo lo que debes saber para prevenir el COVID-19, menos lo que pasa. Gracias al reconocimiento territorial y exploraciones bien documentadas del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y a la reconstrucción en base a documentos recogidos o elaborados por entidades no gubernamentales, hicimos un primer mapeo del abandono. El mismo es una aproximación periodística que cruza diversas fuentes para saber en dónde estamos parados frente al coronavirus y definir el grado de responsabilidad institucional de los encargados en diseñar y aplicar las políticas destinadas a garantizar, sin discriminación, aquellos derechos humanos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna, la salud pública y los alimentos, en una ciudad que cuenta con los recursos para hacerlo. Episodio 1. La amenaza fantasma. El fallecimiento de Ramona Medina, el domingo 17 de mayo, visibilizó la ausencia de protocolos en zonas de emergencia habitacional, sanitaria y alimentaria. Una semana antes, la denuncia por falta de agua potable de la integrante de La Garganta Poderosa había impactado a los usuarios de redes sociales, con un video en respuesta directa a Diego Santilli, quien negaba esa realidad paseándose alegremente por los medios. Ramona coordinaba el área de salud de la Casa de la Mujer de esa organización en el barrio Padre Mujica. Los reclamos de falta de asistencia comenzaron dos semanas antes, con Toribia Balbuena, el primer deceso por COVID-19 en el barrio. Falleció el 3 de mayo, justo el tiempo necesario para establecer medidas de prevención y evitar la propagación del contagio. Nada de eso ocurrió. No pocas organizaciones políticas y de la sociedad civil debieron implementar soluciones al paso frente a la pandemia. Los camiones cisternas de AISA no entraban en las calles angostas o era imposible subir los bidones a los pisos más altos de las viviendas. No había lavandina ni otros elementos de higiene. Por otra parte, el esfuerzo multiplicado en comedores populares no alcanzaba. Y siguen faltando recursos básicos, no obstante, la asistencia de Nación y las donaciones particulares que frenaron parcialmente el estado de alerta. Un día antes, el sábado 16 de mayo, también murió Víctor Giracoy. El oso era radical de los de antes, futbolero y cocinero. Llevaba 25 años al frente del comedor Estrella de Belén. El 25 de mayo falleció Agustín Navarro, coordinador de uno de los merenderos de barrios de pie, en el mismo predio de Retiro. En su casa tampoco había agua. El 1 de junio en la Villa 21-24 murió otra Ramona. No fue tragedia del destino, sino la crónica de una muerte anunciada. Tampoco había agua en Barracas, y la ambulancia del SAME tardó 2 horas en llegar, según explicó el cura villero Toto de Bedia. Ramona Collante integraba el colectivo de La Garganta Poderosa al igual que Ramona Medina. Episodio 2. El ataque de los clones. Esto pasa en la ciudad más rica del país y en una urbanización elegida por el Banco Mundial para financiar y realizar obras de infraestructura, que además cuenta con un organismo propio para la ejecución de las mismas. Se trata de la Secretaría de Integración Social y Urbana SISU, creada exclusivamente para resolver la crisis habitacional del mencionado barrio Padre Mujica, nomenclado por la última dictadura como Villa 31 y 31 bis. Aún no está claro por qué se inventó el área, existiendo en el ámbito porteño el Instituto de la Vivienda de la Ciudad IVC, ya dedicado a la urbanización de otros 5 barrios, con personal formado en ámbitos académicos especializados en la temática, y una vasta experiencia. Cuando ocurrió lo de Ramona, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli apagaron los micrófonos. Allí conocimos a su clon y coordinador del CISU, Diego Fernández, quien salió para hacer un poco de comunicación en crisis y desviar la mirada sobre la desidia y el abandono en un barrio que recibió 170 millones de dólares del Banco Mundial para, según explicó Nacho Levy en infinidad de entrevistas, que haya agua, tendido eléctrico, pavimento y cloacas, entre otras cuestiones básicas. El periodista y referente de La Garganta Poderosa tuvo la gentileza de enviar a Postperiodismo el informe del Banco Mundial BM, en donde se detalla la nula inversión en obras hídricas. Los indicadores recogidos por el organismo internacional de entre 2017 y 2019 suman cero. Lo detalló por primera vez en el ciclo radial que conduce Ernesto Tenenbaum. Un hecho curioso. Apenas terminó la entrevista con Levy, el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, entrevistó a Diego Fernández. El responsable de la urbanización le echó la culpa a la baja presión de agua, a un desperfecto en una planta de agua y saneamientos argentinos, AISA. Tiró un montón de datos de obras realizadas. De esos que muestran a cuentagotas cuando no hay agua y que no publican en ningún lado para evitar auditorías y el control externo o ciudadano. Sin embargo, no explicó por qué los caños troncales del barrio Padre Mujica fueron los únicos afectados en el histórico barrio de Retiro, repleto de torres y hoteles de lujo. Las declaraciones de Diego Fernández también fueron un tiro por elevación para Malena Galmarini, presidenta del directorio de AISA. El 3 de mayo, la empresa había emitido un comunicado informando que la red interna del barrio fue construida y es operada por el gobierno de la ciudad, quien debe garantizar el servicio. AISA lleva el agua con presión suficiente para la distribución hasta la conexión en la línea municipal y la red perimetral que lo rodea. Un elemento llamativo para un periodista cuidadoso como Tenenbaum fue su desconocimiento absoluto sobre el titular de la CISU. En ningún momento mencionó ese precedente ni revisó el recorrido previo del funcionario. Lo explicamos. El encargado de mejorar la vida de 43.190 habitantes, según cálculos del BM, es analista administrativo contable o ADE y estudiante de doctorado en una carrera desconocida del ITBA a la que le pusieron innovación sistémica, cuyo programa se caracteriza por una visión sistémica que permite abordar problemáticas complejas a partir de formas de análisis e investigación que considere tanto la creatividad tecnológica como las dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales de los procesos de innovación. Con toda esa pompa, la Universidad Privada de Puerto Madero promociona el curso. La principal experiencia de Fernández en la gestión fue como jefe de gabinete en el Ministerio de Educación de la ciudad, entre 2010 y 2015. Tiempos de Esteban Buirich. En otras palabras, designaron a un inexperto en urbanismo para atender a los problemas de una de las zonas más sensibles de CABA por su dimensión física y grado de hacinamiento. Por otro lado, el periodista Sebastián Andrade rescató de los Panama Papers que Fernández apareció en 2016 en la larga lista de funcionarios con cuentas offshore a través de la empresa Formar Foundation Inc. Además de ser un experto en bicicletas financieras con inversiones diversificadas, entre las que se destaca el fondo BlackRock, que actualmente se encuentra en duras negociaciones con el gobierno por la deuda pública. Para completar el cuadro, el senador por Cambiemos, Esteban Buirich, figura como presidente en la cuenta radicada en Florida, Estados Unidos, y como director Gabriel Sánchezini, hoy refugiado en la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa OIC de Rodríguez Larreta. Según Andrade, entre otras frivolidades, Fernández declaró poseer un yate, casa con amarre en el Tigre, una moto BMW 1200 GS y una camioneta Toyota 4x4, además de una casita en Uruguay, probablemente para hacer escapadas de navegación. Volviendo al tema de las obras hídricas, una primera lectura del informe del Banco Mundial indica que hay un número estimado de 43.190 personas con acceso a fuentes de agua mejorada, que detalla como pozos protegidos o tubería pública con o sin conexión directa al hogar. Al respecto, Fernández no explicó cómo es el tendido interno de los caños ni cuántos habitantes pueden abrir la canilla en su vivienda, menos aún cómo es el sistema de cloacas. Lo cierto es que un patrón a seguir en todos los barrios populares es el desabastecimiento de agua, sea por desinterés, falta de obras integrales, abandono premeditado de personas o simple incapacidad de funcionarios en diseñar planificaciones serias, porque están más entrenados en conocer la presión atmosférica y calcular el viento para navegar el río una vez más. Depresión hídrica no sabe nada o no les preocupa, a sabiendas que la falta de ese servicio básico facilita el contagio de un virus que se combate con lavandina, agua y jabón. La investigadora del CONICET y coordinadora del Área de Estudios Urbanos en el Instituto Gino Germani FSO CEUBA, Soledad Arqueros Mexica, explicó a Postperiodismo que con solo hacer un recorrido por los pocos barrios con viviendas nuevas, encontramos obras de borde, visibles para quienes van de paso con el auto. Y aclaró que esto no resuelve el déficit habitacional, en particular en el símbolo o mejora las condiciones de habitacionales, ambientales y sanitarias al interior de los barrios. Arqueros Mexica conoce en detalle la Comuna 8 y los proyectos del DVC en los 5 barrios elegidos por el gobierno porteño para hacer mejoras. Hasta 2017, un grupo más amplio de investigadores sumaban esfuerzos para indagar sobre valores de referencia empíricos que ayuden a comprender la realidad en los barrios populares. Sin embargo, la discontinuidad de datos oficiales y la demora, evasivas o denegatorias en la respuesta de los pedidos de acceso a la información pública Ley número 5784, en la ciudad de Buenos Aires, cuya información es un insumo necesario para un abordaje metodológico serio en la construcción de los indicadores y categorías de análisis, dificulta el acceso a series completas de datos. Por su parte, Cecilia Zapata, también investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani, tiene una larga lista de publicaciones sobre hábitat y vivienda. Según explica, la mala implementación de los programas produjo nuevos problemas. Para ser beneficiario de una vivienda, los interesados no podían tener inquilinos en sus casas. Esto multiplicó la cantidad de personas en situación de calle dentro de las villas. Así las cosas, algunos vecinos quedaron en pasillos y otros alquilaron habitaciones en otros barrios en emergencia. Cuando muere Ramona Medina, el responsable del SISU trasladó la responsabilidad de ese desenlace a una primera negativa de la dirigente social por mudarse a uno de los complejos habitacionales. Ramón había aceptado mudarse luego de rechazar un primer ofrecimiento. Lo que no dijo el clon Fernández es que el proceso de integración de los barrios no contempló la cultura de los mismos, las actividades productivas en su interior ni los riesgos de dejar un techo de materiales confiables por departamentos hipotecados de calidad dudosa. En Retiro hay 2 complejos edilicios nuevos. El más reciente está del lado de la terminal de micros. Bautizado como Barrio YPF, tiene 802 unidades y sus beneficiarios debieron reunir ciertas condiciones de previsibilidad para pagar 360 cuotas fijas en hipoteca bajo el modelo francés. La obra adjudicada constructora sudamericana dividió las viviendas con paredes de hormigón o ladrillo, como debe ser. No es el caso del otro complejo conocido como Barrio La Containera, con unidades para 100 familias y locales en su planta baja, fue adjudicado a la firma Bricoms. En estos edificios con frente enchapado todas las paredes son de yeso o Durlock, incluso las que separan los departamentos. Lo cual generó bastante malestar entre los beneficiarios, que venían principalmente del barrio Cristo Obrero. Cecilia Zapata explica que para las familias que pasaron del cartón a la chapa y de ahí a casas de material implica un descenso social tremendo que no tuvieron en cuenta en el SISU, además de que gran parte de los beneficiarios trabajan en la construcción con cemento y materiales de calidad y conocen los riesgos asociados. En especial, porque como ocurre con el agua se encontraron con una red defectuosa del tendido de gas. El combo garrafas o alimentación eléctrica con paredes de cartón implica un peligro que no se tuvo en cuenta. Zapata explica que en el interior de la ex Villa 31 se armaron las redes de servicios por tramos. Eso tiene que ver con una mala práctica de control territorial en donde los encargados de las obras privilegiaron unos recorridos sobre otros según los vínculos buenos o malos de los habitantes con la gestión, dejando trechos de 300 metros sin obras, entre otros ejemplos. Allí pasó de todo por la mala implementación del programa, desde alta de agua o inundaciones por no realizar el mejorado de las calles. Según un relevamiento de las licitaciones en Retiro realizado por Fermín Filloy, a mediados de 2019, Bricons fue la constructora que recibió el segundo monto mayor de dinero porque además de la containera, se quedó con el polo educativo María Elena Walls, que incluye una sede del Ministerio de Educación porteño y una escuela. La escuela es de gestión pública y laica, tranqui, no se enseña canotaje, navegación a vela o cómo evitar quedarse en la playa con una 4. Episodio 3. La venganza de los Sith. Vale recordar que en la saga de George Lucas los Sith son los amos del lado oscuro de la fuerza y ejercen gran poder con una maldad descomunal. De hecho, más allá de las 15 comunas que componen la ciudad. Solo así se puede entender que en el imaginario de Horacio Rodríguez Larreta procure usar los recursos del Estado para recusar al juez Darío Reynoso, quien dio lugar a dos medidas cautelares para que se aplique con urgencia el protocolo preventivo frente a la pandemia. La asistencia de la justicia comenzó con la necesidad de garantizar las condiciones mínimas de subsistencia a un joven de 15 años que quedó solo y con la obligación de permanecer en cuarentena, debido a que su madre fue internada por contraer el virus. Rodríguez Larreta consideró que se estaba distorsionando el trámite del expediente para que le lleguen las viandas al menor en aislamiento, porque el juez hizo extensiva la medida a otros barrios, y, aparentemente, para el jefe de gobierno resulta excesivo que el resto de los ciudadanos de los barrios populares sean considerados como sujetos de derecho. Esto ocurrió en el marco de una campaña para negar la realidad de los barrios vulnerables y sostener desde el Ministerio de Salud que la curva de contagios no es distinta a la de los barrios oficiales. Sin embargo, Arqueros Mejica señala que debemos ser prudentes a la hora de aventurar conclusiones, porque los contagios presentan variaciones en cada uno de los barrios en donde se desarrolla el operativo Detectar. Hoy se observa que la tasa R0 que indica el ritmo reproductivo del virus, tomada para un periodo de latencia de 14 días, en algunos barrios supera la registrada a escala de la ciudad. Asimismo, advierte sobre las condiciones de producción de los datos. En este sentido señala que Detectar se está aplicando en 5 barrios. Padre Mujica Villa 31 y 31 bis, Padre Rixierdey y 1 de noviembre del 14, Barrio 21-24 y Zabaleta, Barrio 15 y Barrio 20, pero son varias las villas y asentamientos que registran casos positivos. En estos barrios se están desarrollando acciones bajo el dispositivo Proteger del gobierno de la ciudad, que tiene un alcance más limitado en la identificación de contagios. En este sentido, advierte que puede haber distorsiones sobre los anuncios, debido al universo centrado en los barrios en donde se está aplicando el dispositivo Detectar, a saber, Padre Mujica Villa 31 y 31 bis, Padre Rixierdey y 1 de noviembre del 14, Barrio 21-24 y Zabaleta, Barrio 15 y Barrio 20. A esto deben tenerse en cuenta otros factores como las variaciones en los modos de testeo y los tiempos de incubación hasta la aparición de los síntomas. Episodio 4. Una nueva esperanza. Ojalá pudiéramos seguir la saga de Star Wars, pero la historia es otra. Desde 2010 no existen censos globales para saber cuánto creció la población en las 38 villas porteñas. Según Arqueros Mexica, la variación intercensal de entre el año 2001 y 2010 mostró un crecimiento del 52% de habitantes en barrios populares sobre una población histórica en la ciudad que siempre está cerca de los 3 millones. En 2010, el INDEC registró un salto de 107.422 a 170.054 pobladores, con casi 5 habitantes por vivienda. En la actualidad, no sabemos cuántos vecinos conviven en condiciones de emergencia habitacional dentro de las villas, asentamientos y NHT núcleos habitacionales transitorios. El gobierno de la ciudad mantiene bajo secreto esa información. No obstante ello, en posperiodismo hicimos algunas sumas con fuentes primarias y secundarias. Solo en los cuatro barrios de mayor cantidad de habitantes, estimamos un piso 158.000 personas, a saber, Barrio Padre Mujica, 43.190 calculados por el Banco Mundial, pero le agregamos otras fuentes que indican un total de 46.000. Barrio Padre Rixiardelli, 40.000, según el censo del IVC del año 2018. Barrio 20, 27.000, según el censo del IVC del año 2016. Barrio 21-24 y Zabaleta, 45.000, según fuentes propias. Este último número está pensado como piso ya que el barrio en la zona de Barracas siempre superó a la cantidad de habitantes del Padre Mujica. El dato más alarmante surge de la comparación de las últimas estadísticas recogidas en el barrio Padre Rixiardelli. En 2010, la ex Villa 1 de Noviembre del 14 tenía unos 26.000 habitantes. En 8 años, se cumplió la proyección de un crecimiento poblacional del 52%. De tener un correlato similar en el resto de los barrios llegaríamos a los 258.454 habitantes en barrios populares de la ciudad, un poco menos del 10% del total de habitantes. Conclusión. República tendría que volver a dibujar los barrios. La ciudad de Buenos Aires cuenta 48 barrios oficiales conforme a la Constitución del año 1996, que fuera reglamentada por la Ley Orgánica de Comunas de 2005 número 1777, en la que se procuró la descentralización administrativa en 15 divisiones, con autoridades propias, representantes comunales e instancias participativas. En 1993 Miguel República dibujó 47 y para la reversión de 2005 agregó el 48. Puerto Madero. Si tuviera que volver a pensar una vez más el libro, tal vez debería incluir 38 más según la numerología del gobierno porteño. Para que veamos este mapa del abandono. También la belleza de esa solidaridad de un mundo invisibilizado de miles de manos silenciosas que hoy no dan abasto para estar allí en donde el gobierno porteño tomó distanciamiento social. Para Larreta, mejor que los pobres estén aislados y en condiciones de abandono. Colocar de forma premeditada a una persona en situación de desamparo, como el pibe de 15 años, riesgo de vida o afección a la salud constituye un delito. Por eso, si hay más coronavirus en los barrios populares, es mejor que no se note.